Bolo 8, Seguridad Vial, Decreto Supremo número 420, 3 de febrero de 2010, artículo 1 grado. Objeto, el presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar mecanismos de control, fiscalización y seguridad vial, en el sector de transporte automotor público terrestre de pasajeros, para disminuir el riesgo de accidentes de tránsito en las carreteras y caminos del Estado Plurinacional de Bolivia, estableciendo las infracciones y sanciones ante el incumplimiento de los mismos. Artículo 2 Indicador Ordinal Masculino. Punto. Ámbito de aplicación. El presente Decreto Supremo es aplicable en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y su cumplimiento es obligatorio para los operadores y conductores del Servicio de Transporte Público Terrestre de Pasajeros y los propietarios de los vehículos de transporte a nivel interprovincial, interdepartamental e internacional. Capítulo 2. Conductores y operadores. Artículo 3 grado. Acreditación de conductores, a partir de la publicación del presente Decreto Supremo y dentro de 6 meses, los operadores del transporte automotor público terrestre de pasajeros, tienen la obligación de presentar listas con los nombres completos de sus conductores adjuntando fotocopia simple de la cédula de identidad y de la licencia de conducir a las dependencias de la policía boliviana que correspondan, para su verificación sin costo alguno. Verificadas las listas, los operadores deberán obtener para cada uno de sus conductores la acreditación del Viceministerio de Transportes, con la finalidad de garantizar la aptitud de los conductores para manejar los vehículos de transporte automotor público terrestre de pasajeros y la idoneidad de estos para circular con el mínimo riesgo posible, además de los requisitos establecidos en el Código de Tránsito. Concluido el plazo para la obtención de la acreditación y previa verificación por parte de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes, AT, los operadores no podrán utilizar los servicios de los conductores no acreditados. Las acreditaciones tendrán una vigencia de 3 años. El conductor está obligado a aportar la acreditación y la tarjeta de operación debiendo exhibirlas ante las autoridades que las soliciten. Artículo 4 grado. Control de relevos. Los relevos serán controlados por el organismo operativo de tránsito, en las trancas verificando que se cumpla el rol de relevos señalado en la hoja de ruta presentada en las oficinas de tránsito en la terminal terrestre de origen, en concordancia con el Decreto Supremo número 29.293, de 3 de octubre de 2007. Artículo 5 grado. Representación. Independientemente de su constitución, el operador de transporte automotor público terrestre de pasajeros, deberá tener un representante legal y un responsable de la fiscalización interna técnica operativa, debiendo informar al Viceministerio de Transportes y a la AT, el nombre completo, número y tipo de documento de identidad de los designados. Cualquier cambio deberá ser notificado de forma inmediata. El responsable de fiscalización interna técnica operativa estará a cargo del control interno, del desempeño del equipo de conducción y del mantenimiento de sus vehículos automotores. Capítulo 3 Control Social. Artículo 6 grado. Línea gratuita. Los usuarios podrán efectuar denuncias a una línea gratuita habilitada las 24 horas del día a nivel nacional, la misma que derivará los reclamos al organismo operativo de tránsito, Policía Caminera y AT. El centro de llamadas estará a cargo del Comando General de la Policía Boliviana. Artículo 7 grado. Del pasajero seguro, el organismo operativo de tránsito en coordinación con la AT designará para cada viaje un pasajero denominado pasajero seguro, quien deberá completar un formulario mediante el cual exprese su percepción en relación al equipo de conducción, conductor titular, relevo y ayudante, bajo los siguientes criterios. Conducir el vehículo en estado de embriaguez o bajo la influencia de estupefacientes. Transportar equipaje y barra o carga en los asientos desocupados del bus. Transportar pasajeros en los pasillos, buzones y cabina del bus. Realizar paradas no programadas o desviar el vehículo de su recorrido oficial o abandonarlo en plena carretera. El pasajero seguro deberá entregar el formulario llenado en la oficina de tránsito o en su caso en la oficina de atención al usuario, o DECO de la AT de la terminal de destino. Capítulo 4 Mecanismos de control. Artículo 8 grado. Corresponsabilidad. Los operadores, los propietarios y conductores de los vehículos de transporte automotor público terrestre de pasajeros son corresponsables del desempeño del equipo de conducción y el mantenimiento de los vehículos automotores. Artículo 9 grado. De la sistematización, el organismo operativo de tránsito sistematizará e integrará a nivel nacional una base de datos de las licencias de conducir y los antecedentes de tránsito. El Ministerio de Gobierno gestionará el financiamiento correspondiente para su implementación y sostenibilidad. Artículo 10 grado. Digitalización de las trancas. El Consejo de Seguridad Vial queda encargado de integrar los proyectos de digitalización de las trancas con el objeto de incorporar aspectos de seguridad en el marco del proyecto de automatización del sistema de carreteras. Artículo 11 grado. Controles en trancas. El control de vehículos de transporte automotor público terrestre de pasajeros en las trancas consistirá en la revisión de la documentación del conductor y del vehículo, la tarjeta de control de circulación, la lista de pasajeros, la placa de control y la revisión de condiciones del servicio. El Ministerio de Gobierno, mediante resolución ministerial, aprobará el procedimiento aplicable. Artículo 12 grado. Control durante el viaje. La Policía Boliviana, a través de sus comandos departamentales, designará efectivos policiales no necesariamente uniformados para realizar control de seguridad durante el transcurso del viaje, desde la partida hasta el arribo a destino, para que en caso de infracciones y/o comisión de algún delito por parte de los conductores, relevos, controles en trancas u otros, se proceda a tomar acciones directas en contra de los mismos. La AT, en el marco de sus atribuciones, durante sus inspecciones ordinarias y extraordinarias efectuará controles respecto a la prestación del servicio y en caso de detectar contravenciones a la norma, aplicará el procedimiento sancionador vigente. Dentro del vehículo, no deberá existir obstrucción visual entre el equipo de conducción y los pasajeros. Artículo 13 grado. De los informes, la Policía Boliviana, a través del organismo operativo de tránsito al tomar conocimiento de infracciones en la prestación del servicio de transporte automotor público terrestre, deberá remitir de oficio informe a la AT, para que ésta en el marco de sus atribuciones disponga el inicio de las acciones que correspondan. Artículo 14 grado. Prueba de alcoholemia. En cualquier punto del trayecto, los efectivos policiales deberán efectuar pruebas de alcoholemia al equipo de conducción, mediante alcoholímetro portátil, cuya lectura será registrada en un acta firmada por el policía que llevó adelante la prueba, más la firma de un testigo. Todo el equipo de conducción está obligado a someterse a las pruebas de alcoholemia. La negativa de conductores, relevos y ayudantes a someterse a las pruebas de alcoholemia se sancionará con la sanción aplicable a conductores en estado de embriaguez. Artículo 15 grado. Prohibición de venta de bebidas alcohólicas. Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en paradas y trancas al equipo de conducción. Los gobiernos municipales, en el marco de sus competencias, reglamentarán las sanciones a aplicarse. Artículo 16 grado. Señalización. La Administradora Boliviana de Carreteras, ABC, presentará semestralmente al Consejo Interinstitucional de Seguridad Vial un informe sobre el estado de la señalización existente, así como la planificación de su mantenimiento, renovación y mejora. Artículo 17 grado. Tarjetas de operación. El Viceministerio de Transportes, a tiempo de otorgar las tarjetas de operación, llevará registros sistematizados de los operadores, de los conductores, vehículos y otra información considerada relevante, disponible a través de una plataforma de consulta a nivel nacional. Capítulo 5. Difusión informativa. Artículo 18 grado. Información educativa para los pasajeros, los operadores de transporte automotor público terrestre. Al iniciar el viaje deben transmitir a través de los sistemas audiovisuales disponibles, los videos educacionales preparados por la AT y el Viceministerio de Seguridad Ciudadana y/o distribuir material impreso de prevención. Los operadores de terminales terrestres deben difundir información educativa por los sistemas de circuito cerrado y asignar un espacio para que el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, el organismo operativo de tránsito y la AT difundan derechos y obligaciones de los operadores, conductores y pasajeros. Capítulo 6. Infracciones y sanciones. Artículo 19 grado. Infracciones y sanciones. Queda terminantemente prohibida la conducción en estado de embriaguez de todo vehículo de transporte automotor público terrestre de pasajeros. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a las siguientes sanciones administrativas, sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondan. Se consideran también infracciones las siguientes: incumplir los horarios programados de salida de terminal, transportar equipaje y barra o carga en los asientos desocupados del bus, transportar pasajeros en los pasillos, buzones y cabina del bus, realizar paradas no programadas o desviar el vehículo de su recorrido oficial o abandonarlo en plena carretera, invasión de carril, incurrir en negligencia en la verificación y aplicación de las normas técnicas y barra o condiciones de seguridad en la prestación del servicio de transporte automotor público terrestre de pasajeros, otras establecidas por la ATI, el organismo operativo de tránsito. Las sanciones a estas infracciones serán establecidas mediante reglamentación de la ATI del organismo operativo de tránsito. Capítulo 7. Garantía de los derechos de los trabajadores de los operadores de transporte automotor público terrestre de pasajeros. Artículo 20 grado. Obligación de operadores. Todos los operadores de transporte automotor público terrestre de pasajeros, bajo alcance del presente decreto supremo, deben presentar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social o las planillas de sus trabajadores asalariados y las listas de todo otro dependiente bajo la modalidad en que presten servicios sin exclusión. Artículo 21 grado punto. Continuidad de derechos de los trabajadores. De disponerse por autoridad competente la suspensión de la prestación de servicios de cualquier operador de transporte, sea en forma preventiva o como sanción, durante todo el periodo que dure la suspensión, los trabajadores de la empresa o operadora de transporte suspendida, en cualquiera de sus categorías y modalidades, continuarán percibiendo sus remuneraciones, conforme a las horas laborables, jornadas laborables, turnos u otras modalidades que tenían programadas, exceptuando a los infractores. Decreto Supremo número 0659. Artículo 1. Objeto. El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar los mecanismos de control, fiscalización y seguridad vial en el sector de transporte automotor público terrestre de pasajeros, establecidos en el Decreto Supremo número 0420, de 3 de febrero de 2010. Artículo 2. Ámbito de aplicación. El presente Decreto Supremo se aplicará al servicio de transporte automotor público terrestre de pasajeros interprovincial, interdepartamental e internacional, en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Artículo 3. Definiciones. Para la correcta aplicación del Decreto Supremo número 0420 y del presente Decreto Supremo, se establecen las siguientes definiciones: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes, AT, entidad pública que fiscaliza, controla, supervisa y regula las actividades de los operadores de telecomunicaciones y de transportes. Operador, persona individual o colectiva, pública o privada, nacional o extranjera, a la cual el Viceministerio de Transportes, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en adelante simplemente el Viceministerio, ha otorgado la autorización, tarjeta de operación, para la prestación del servicio de transporte automotor público terrestre de pasajeros interprovincial, interdepartamental e internacional. Conductor, persona natural, la cual ha sido autorizada por la Policía Boliviana, a través del organismo operativo de tránsito y acreditada por el Viceministerio, para conducir un vehículo del servicio de transporte automotor público terrestre de pasajeros. Acreditación de conductores, procedimiento a través del cual el Viceministerio, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución Administrativa número 14547, de 4 de febrero de 2010, acredita a los conductores para la prestación del servicio de transporte automotor público terrestre de pasajeros. Relevo, conductor que tiene la función de reemplazar al titular en la conducción de un vehículo del servicio de transporte automotor público terrestre de pasajeros, en los periodos y tramos establecidos en la normativa vigente. Rol de relevos, Mecanismo de seguridad implementado por los operadores y propietarios de buses del Servicio de Transporte Automotor Público Terrestre de Pasajeros, mediante el cual alternan la conducción entre el conductor y el relevo de un vehículo que presta el Servicio de Transporte Automotor Público Terrestre, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo número 29.293, de 3 de octubre de 2007. Propietario del bus, persona individual o colectiva que tiene el derecho propietario de un vehículo, que presta el servicio de transporte automotor público terrestre de pasajeros. Tarjeta de operación, instrumento a través del cual el viceministerio, previo el cumplimiento de determinados requisitos, habilita a operadores y vehículos para la prestación del servicio de transporte automotor público terrestre de pasajeros. Suspensión de la tarjeta de operación. Determinación administrativa del viceministerio, que, conforme a procedimiento establecido en la normativa vigente, deja temporal o definitivamente sin efecto las tarjetas de operación. Suspensión de la prestación del servicio de transporte automotor público terrestre de pasajeros, determinación administrativa de la AT, que, conforme a procedimiento establecido en la normativa vigente, deja temporal o definitivamente sin efecto la autorización de prestación del servicio de transporte automotor público terrestre de pasajeros. Pasajero seguro, usuario del servicio de transporte automotor público terrestre de pasajeros, designado por el organismo operativo de tránsito para realizar el control preventivo durante el desarrollo del viaje, de acuerdo a los parámetros y procedimientos establecidos en el presente Decreto Supremo. Responsable de fiscalización interna técnico-operativa, persona natural designada y barra o contratada por el operador para implementar los mecanismos de control interno descritos en el artículo 5 del presente Decreto Supremo. Equipo de conducción, el conformado por el conductor titular, el relevo, conductor de relevo, y el ayudante, equipo encargado de la conducción del vehículo de servicio de transporte automotor público terrestre de pasajeros. Alcoholímetro, instrumento que permite medir el grado de alcohol ingerido por una persona. Prueba de alcoholemia, control practicado por la policía boliviana al equipo de conducción de los operadores, mediante la utilización de alcoholímetros para determinar el grado de consumo de bebidas alcohólicas, en base al que se determina si el mencionado equipo cumple o no con los requisitos necesarios para la prestación del servicio de transporte automotor público terrestre de pasajeros, o si en su caso, se ha incurrido en infracción sancionable. Examen de alcoholemia sanguínea, examen científico para determinar la dosificación de alcohol en la sangre u organismo. Los exámenes deberán practicarse en cualquier establecimiento de salud habilitado por el Ministerio de Salud y Deportes, cuando fuese necesario, o por requerimiento del conductor. Escala de sanción, es la establecida como tal en el presente Decreto Supremo, que permite medir los grados de alcohol por 1000 mililitros de sangre en las personas y cuyos índices, primero, segundo y tercero, permiten establecer si un conductor está sobrio, si es recomendable su relevo o si es sancionable. Administradora Boliviana de Carreteras, ABC, entidad pública que tiene la responsabilidad de mantener en perfecto estado las carreteras del país de la red vial fundamental, sean estas de pavimento o tierra, así como la señalización vertical y horizontal. Policía Caminera, unidad dependiente de la Policía Boliviana que tiene la obligación de controlar y regular el tráfico en las diferentes carreteras del país, así como realizar el control permanente de conductores del Servicio Público Automotor Terrestre de Pasajeros Interprovincial, Interdepartamental e Internacional. Capítulo 2. Acreditación de conductores, mecanismos de control interno y de seguridad. Artículo 4. Acreditación de conductores. La acreditación de los conductores será realizada por el viceministerio, previo cumplimiento de los requisitos y el procedimiento aprobado mediante resoluciones administrativas emitidas por el viceministerio. El organismo operativo de tránsito a través de sus unidades, con carácter previo a la salida del bus, procederá a verificar que el conductor porte el certificado de acreditación, la licencia de conducir y la tarjeta de operación. Las unidades operativas de tránsito no autorizarán la salida de conductores que no portaren la referida documentación. Se establece un nuevo plazo para realizar la acreditación de conductores determinada en el Decreto Supremo número 0420, de 90 días calendario, computables desde la vigencia del presente Decreto Supremo. A la conclusión del plazo, la AT deberá realizar inspecciones ordinarias y extraordinarias a efecto de verificar que los conductores porten el certificado de acreditación. En caso de incumplimiento, la AT iniciará el procedimiento administrativo correspondiente, antes del vencimiento del plazo de la vigencia del certificado de acreditación del conductor. Este deberá ser renovado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por el Viceministerio mediante resoluciones administrativas. Artículo 5. Mecanismos de control interno. Constituyen mecanismos de control interno mínimos, a cumplirse por los operadores del Servicio de Transporte Automotor Público Terrestre de Pasajeros, los siguientes. Control de alcoholemia en las terminales terrestres de origen y destino. Control del estado de funcionamiento del bus. Acreditación del conductor obtenida en cumplimiento del Decreto Supremo número 0420 y de las resoluciones administrativas que haya emitido o emita el Viceministerio. Equipo de conducción de acuerdo a la ruta, según lo dispuesto en el Decreto Supremo número 29.293. El operador implementará un formulario de control de ruta, que será aprobado por la AT, el mismo que deberá ser validado en forma gratuita por el organismo operativo de tránsito. El propietario del bus será corresponsable de dar cumplimiento solo a los incisos B y C del parágrafo anterior. El operador será responsable de dar cumplimiento a los incisos A y D, de manera directa, y corresponsable por el cumplimiento de los incisos B y C. Artículo 6. Control de relevos. El organismo operativo de tránsito deberá controlar y certificar en la hoja de ruta correspondiente que se encuentre el conductor y el relevo necesario de acuerdo a la ruta autorizada, control que deberá ser realizado en la terminal terrestre de origen y en la terminal terrestre de destino. El control de vehículos de transporte automotor público terrestre de pasajeros en las trancas será realizado de acuerdo al procedimiento establecido por el Ministerio de Gobierno, en atención a lo señalado en el artículo 11 del Decreto Supremo número 0420, en atención a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Supremo número 0420, para aquellas rutas que no superen los 300 kilómetros y barra o las 4 horas de conducción continuas. Limitación establecida en el Decreto Supremo número 29.293. Los conductores están obligados a descansar mínimamente 2 horas antes de volver a conducir en rutas cortas. Solo se permitirá la conducción diaria de 3 rutas cortas como máximo, quedando prohibido sobrepasar este límite. Artículo 9. Pasajero seguro. La AT deberá diseñar y reproducir el formulario a ser llenado por el pasajero seguro, de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 7 del Decreto Supremo número 0420. El organismo operativo de tránsito, a través de la Jefatura de Tránsito de la Terminal Terrestre de Origen, deberá designar al pasajero seguro y entregar a este, previo al inicio del viaje, el formulario correspondiente para su llenado. El usuario del Servicio del Transporte Automotor Público Terrestre de Pasajeros, que fuese designado como pasajero seguro, deberá entregar en las oficinas del organismo operativo de tránsito, en la terminal terrestre de destino, el formulario debidamente llenado, el mismo que constituye indicio de prueba en los procesos de investigación que inicie la AT. En los casos que el pasajero seguro, de manera dolosa, insertare información falsa en el formulario correspondiente y provocare maliciosamente el inicio de un proceso contra el operador, propietario y barra o conductor, la AT proporcionará todos los datos personales del pasajero seguro a requerimiento del operador, para el inicio de las acciones legales correspondientes. El organismo operativo de tránsito remitirá en el plazo de 24 horas una copia de este formulario a la AT, debiendo ambas entidades en el ámbito de sus competencias iniciar las acciones correspondientes ante las infracciones denunciadas, en los casos en los que, por el diseño original del vehículo, no exista visibilidad por parte de los pasajeros al equipo de conducción durante el viaje, se permitirá al pasajero seguro el ingreso a la cabina de conducción, a objeto de verificar el cumplimiento de medidas de seguridad. Artículo 16. Escalas de sanción. Queda terminantemente prohibida la conducción de vehículos autorizados para la prestación del servicio automotor público de pasajeros, en estado de embriaguez. Se establece la siguiente escala de sanción, la misma que será aplicada por la policía boliviana a través del organismo operativo de tránsito. Primer índice, 0,00 g de alcohol por 1000 mililitros de sangre. A los conductores que se encontraren en este índice se los tipifica como sobrios. Segundo índice, 0,01 a 0,49 g de alcohol por 1000 mililitros de sangre. Los conductores que se encontraren en estos índices no serán sancionados de acuerdo a lo previsto en el artículo 19 y siguientes del Decreto Supremo número 0420. Sin embargo, deberán ser reemplazados por el conductor de relevo, y no podrán continuar prestando el servicio. Tercer índice, a partir de 0,50 g de alcohol por 1000 mililitros de sangre. A los conductores que se encontraren en estos índices se los tipifica como sancionables y son susceptibles de la aplicación de las sanciones previstas en el Decreto Supremo número 0420. Artículo 17. Contenido de los informes emitidos por el organismo operativo de tránsito. El organismo operativo de tránsito, a través de sus unidades departamentales o provinciales, en caso de accidente de un operador del servicio de transporte automotor público terrestre de pasajeros, por causa de estado de embriaguez del conductor, deberá remitir informe motivado a conocimiento del viceministerio y de la AT, en el plazo de 5 días hábiles de ocurrido el accidente, el cual deberá contener la siguiente información: fecha y hora del accidente, nombre completo del conductor y relevo, si corresponde, número de licencia y categoría del conductor y relevo, si corresponde, identificación del operador, datos del vehículo, placa de circulación, color, marca, modelo, resultado de la prueba de alcoholemia, naturaleza del hecho, breve detalle del hecho, daños personales, daños materiales. En caso de accidente de tránsito suscitado por otras causas, el organismo operativo de tránsito a través de sus unidades departamentales o provinciales, deberá remitir informe al viceministerio y a la AT, una vez concluida la investigación correspondiente. Artículo 18. Sobre el contenido del acta de registro en los controles de alcoholemia. Los controles de alcoholemia que realice el organismo operativo de tránsito antes, durante o a la conclusión del viaje, deberán ser plasmados en un acta de registro. De igual manera, esta acta será emitida cuando exista negativa por parte del equipo de conducción a someterse al control de alcoholemia. El acta de registro deberá contener la siguiente información: fecha y hora de la prueba, nombre completo del sujeto sometido a control, número de licencia y categoría del sujeto sometido a control, identificación del operador, placa de circulación del vehículo, equipo con el que se realizó el control de alcoholemia, detalle de sus características, resultado de la prueba de alcoholemia que detalle el grado alcohólico, contemplando lo dispuesto en el parágrafo IV del presente artículo, identificación y firma de un testigo, identificación del funcionario responsable. Para los controles de alcoholemia realizados en carretera, el acta deberá ser suscrita adicionalmente por el pasajero seguro. En caso de que el examen de alcoholemia dé positivo y se encuentre por encima de lo establecido en el inciso C, del artículo 16 del presente Decreto Supremo, el funcionario responsable impedirá la conducción del vehículo y procederá a elevar el informe a su inmediato superior. Posteriormente, en el plazo de 72 horas, el organismo operativo de tránsito, a través de sus unidades departamentales o provinciales, remitirá copia del informe y del acta de registro al viceministerio y a la AT, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto Supremo número 0420. El órgano ejecutivo dotará de equipos de alcoholímetros digitales con impresión inmediata al organismo operativo de tránsito, en un plazo de 6 6 meses, computables a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo. Artículo 19. Examen sanguíneo. El conductor que fue sujeto al control de alcoholemia tendrá el derecho de realizar un examen sanguíneo en un centro de salud habilitado para el efecto dentro del plazo máximo de 2 horas de habérsele practicado el control por parte del organismo operativo de tránsito, debiendo registrarse la hora en que se tomó la muestra de sangre. El centro de salud en forma inmediata remitirá la muestra a los laboratorios de la unidad de tránsito más cercana. Para dicho efecto, el conductor deberá ser acompañado al centro de salud por un oficial del organismo operativo de tránsito. Artículo 20. Centros de salud. El Ministerio de Salud y Deportes, en el plazo de 30 días hábiles computables a partir de la promulgación del presente Decreto Supremo, deberá habilitar en cada departamento a los centros de salud encargados de practicar el examen sanguíneo. En forma posterior pondrá en conocimiento del organismo operativo de tránsito y de los operadores del transporte automotor público terrestre el detalle de centros habilitados, nombre, dirección y teléfonos. Artículo 21. Control durante el viaje. Los comandos departamentales de la Policía Boliviana elaborarán un programa de control, mediante el cual, de manera continua, designarán efectivos policiales para realizar el control de seguridad durante el viaje en todas las rutas nacionales en vehículos de operadores aleatoriamente seleccionados, y con preferencia en rutas que presenten mayor incidencia de accidentes. Este control será reforzado considerando las épocas del año en las que exista un alto tráfico de pasajeros. El programa de control será ejecutado bajo supervisión del Ministerio de Gobierno. Artículo 22. Prohibición en la venta de bebidas alcohólicas. Los gobiernos autónomos municipales en el ámbito de sus competencias, en coordinación con el organismo operativo de tránsito, realizarán controles permanentes, tendientes a hacer cumplir la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en las paradas y trancas, así como llevar a cabo campañas públicas de difusión de las sanciones. Artículo 23. De las sanciones al conductor. El organismo operativo de tránsito, en caso de que el resultado del acta de registro del control de alcoholemia dé positivo y sobrepase el límite legal de lo permitido, procederá a revocar en forma definitiva la licencia de conducir del conductor del servicio de transporte automotor público terrestre de pasajeros, de acuerdo al procedimiento dispuesto en la normativa aplicable. Artículo 30. Estado del vehículo. El estado técnico de funcionamiento del vehículo debe ser verificado por el organismo operativo de tránsito, a través de inspecciones técnicas vehiculares semestrales, o las que en su caso determine la referida entidad, conforme a lo dispuesto en el Código de Tránsito y su reglamento. La roseta de inspección emitida por esta institución acredita el estado mecánico del vehículo. Por las características del servicio, el operador acreditará ante los gobiernos departamentales a un representante legal, en los plazos establecidos en el presente Decreto Supremo. El operador del servicio de transporte automotor público terrestre de pasajeros interprovincial está obligado de acreditar al responsable de fiscalización interna técnico operativo ante los gobiernos departamentales, solo para el servicio de transporte automotor público de pasajeros en rutas que superen los 300 km. Artículo 31. Control de documentación. El organismo operativo de tránsito / o la policía caminera en su caso, revisará la tarjeta de operación, licencia de conducir, acreditación de conductores, hojas de ruta, lista de pasajeros en el primer punto de control de ruta / o en la carretera. Artículo 32. Del pasajero seguro. La obligatoriedad del pasajero seguro para el servicio del transporte automotor público terrestre de pasajeros interprovincial se aplica únicamente a buses y ómnibuses que cubran rutas mayores a 300 km. De recorrido. Artículo 34. Control de alcoholemia. El control de alcoholemia para el servicio del transporte automotor público terrestre de pasajeros interprovincial deberá ser realizado antes del inicio del viaje, en la terminal de origen por el organismo operativo de tránsito, en concordancia a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Supremo número 0420, en aquellas rutas en las que no exista una terminal de origen, el control deberá ser realizado durante el recorrido, sin costo para el conductor u operador. El conductor que fue sujeto al control de alcoholemia tendrá el derecho de realizar un examen sanguíneo en un centro de salud habilitado al efecto dentro del plazo máximo de 2 horas de habérsele practicado el control por parte del organismo operativo de tránsito, debiendo registrarse la hora en que se tomó la muestra de sangre. El centro de salud en forma inmediata remitirá la muestra a los laboratorios de la unidad operativa de tránsito más cercana. Para dicho efecto, el conductor deberá ser acompañado al centro de salud por un oficial del organismo operativo de tránsito, a sola solicitud de este. Artículo 35. Alcance de las sanciones establecidas en el Decreto Supremo número 0420. Las sanciones previstas en el artículo 19 del Decreto Supremo número 0420 se aplicarán de la siguiente manera. La revocatoria definitiva de la licencia de conducir procederá a todo conductor que se encuentre conduciendo en estado de ebriedad un vehículo de transporte automotor público terrestre de pasajeros interprovincial en la modalidad de buses, ómnibuses u otro tipo de vehículos que presten dicho servicio, de acuerdo a los límites establecidos en el artículo 16 del presente Decreto Supremo. La aplicación de sanciones, previo debido proceso, a propietarios de los vehículos de transporte interprovincial, buses, ómnibuses y otros, solo procederá en casos en los que el propietario contrate a conductores que no cumplen con los requisitos, tipo de licencia acorde con el vehículo, acreditación del conductor, y barra o cuando el vehículo se encuentre en mal estado de funcionamiento. La sanción a los operadores del servicio del transporte automotor público terrestre de pasajeros interprovincial procederá cuando exista incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 del presente Decreto Supremo y a lo que establezcan los gobiernos departamentales. Artículo 36. Exención en la aplicación de sanciones. El propietario del vehículo y el operador serán eximidos de toda responsabilidad de imposición de sanciones cuando hayan demostrado documentalmente que han cumplido con los requisitos exigidos en el presente capítulo. Artículo 37. Conductor en estado de embriaguez fuera de servicio. Cuando el conductor del servicio de transporte automotor público terrestre de pasajeros interprovincial fuese encontrado en estado de embriaguez utilizando el vehículo para fines particulares ajenos al servicio de transporte público terrestre de pasajeros, la sanción será aplicada al conductor infractor de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Tránsito y su reglamento.